porque con mucho tiempo tengo que llegar a casa, donde me espera la vieja que me va a volar la rata. Criatura de otro mundo, solo quiero matarla. Así me siento matando, pues siento un recuerdo que mi padre siempre dice que una vida para nada, que una vida para siempre.